cambiar de chaqueta, como me bajo yo la bragueta. Por eso recorro el país buscando nuevas caretas. Ya me no dejo Madrid, de La Coruña, Chinchilla, de Renzo, Valladolid y de Jaca. Los años, lo que me quema en la vida, pisotear la nación en muletas todo el día. De Santander a Marbella, de Valencia a Garrovillas, de Puerto Llano a